Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estudios Críticos Animales. En esta ocasión contamos con la presencia de Eze Páez, activista e investigador en filosofía moral y política. Eze Páez actualmente trabaja con una beca postdoctoral en el Grupo de Derecho y Filosofía de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es miembro del CAE, del Center for Animal Ethics, de la UPF. Y su investigación actual, sobre la que vamos a hablar hoy, se centra en las razones para aliviar el sufrimiento de los animales salvajes y en desarrollar un enfoque neorepublicano del estatus político de los animales no humanos. Eze también hace activismo fuera de la academia. En la actualidad colabora con activistas de base en Cataluña y durante muchos años fue portavoz de Animal Ethics, que es una organización sin ánimo de lucro que se alinea con los valores del altruismo efectivo, que de esto también espero poder hablar hoy con Eze. Bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Bueno, en primer lugar, tu trabajo académico, más que en estudios críticos animales, como comentábamos previamente, se sitúa dentro de la ética animal y concretamente dentro de la filosofía moral y política. ¿Nos podrías aclarar la diferencia entre estas disciplinas? Sí, bien, o sea, estudios críticos animales se configura como un espacio de investigación que por una parte es interdisciplinar, esto es metodológicamente es interdisciplinar, tienes a personas que trabajan filosofía, sociología, ciencia política, psicología, etcétera, y otras disciplinas académicas. Esto lo diferencia claramente de un ámbito en el que se trabaja estrictamente hablando desde un enfoque filosófico, por tanto, un enfoque que tiene que ver con el análisis conceptual y con la teoría normativa, con la reflexión sobre qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras obligaciones éticas, cuáles son nuestras obligaciones políticas, y que no pretende hacer afirmaciones empíricas, dado que esto pertenece a otras disciplinas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Además, estudios críticos animales es un espacio que asume ciertos compromisos previos a la reflexión académica. Compromisos que tienen que ver con una posición anticapitalista, con una posición interseccional, con una posición acerca de cuáles son modalidades justificadas sobre activismo. La filosofía, en general, se caracteriza por ser una reflexión total, una reflexión sin asumir ningún compromiso previo, ni compromiso sustantivo y pocos compromisos metodológicos. Por tanto, lo único que une a las diferentes personas que trabajan en cuáles son nuestras obligaciones éticas y políticas hacia los animales es, en general, un compromiso contra la discriminación que padecen esos animales. A partir de allí, diferentes personas lo trabajan desde diferentes teorías políticas, desde diferentes teorías éticas y reflexionando sin ningún compromiso previo acerca de cuáles pueden ser formas justificadas de hacer activismo o de hacer estrategia política por los animales. Yo creo que esas serían las principales diferencias, tanto metodológicas como en cuanto a los compromisos previos entre estudios críticos animales y simplemente filosofía moral, filosofía política. Además, particularmente, yo trabajo filosofía política desde una tradición denominamos analítica, metodológicamente, un compromiso por la elaboración de textos que, pese a ser filosóficos, sean claros y absolutamente comprensibles, incluso para quien no es experto en la materia, ¿no? De forma que el mantra en este caso sería que sea un texto filosófico, no lo entiendes, no es culpa tuya, es culpa de quien lo ha escrito, que no lo ha hecho bien. En ese sentido, está un poco en línea con los estudios críticos animales, porque también aspiran a, digamos, derribar esos puentes entre academia y activismo de calle. Bueno, lo que está claro es que yo personalmente creo que cualquier trabajo académico que sea innecesariamente técnico, que no esté escrito con una voluntad de poder ser entendido por el gran público, obviamente que para ser precisos es inevitable emplear tecnicismos que tienen que ser definidos, etcétera, ¿no? Pero escribir textos con tecnicismos innecesarios, que sean demasiado oscuros, es siempre un ejercicio de elitismo y que quien hace filosofía así, por mucho que diga lo contrario, no está suficientemente comprometido con que su trabajo llegue a aquellas personas por quienes dice que está trabajando. ¿Recuerdas cuál fue la primera publicación que leíste relacionada con ética animal o con derechos de los animales? Sí, de hecho sí que lo recuerdo. Fue durante mis estudios en el doctorado. Mi tesis no tenía que ver con derechos de los animales, trataba sobre otras cuestiones de ética, filosofía moral, y estaba leyendo un libro de alguien que ahora es catedrático en la Universidad de Oxford, Jeff McMahon, un libro que se titula The Ethics of Killing, por tanto la ética del matar, que trata de cuándo está justificado matar, como teoría general, y que después aterriza en cuestiones prácticas como aborto, eutanasia, pena de muerte, guerra, etc. Y esa fue la primera vez que yo encontré reflexiones filosóficas donde se definía qué era el especismo, por qué no estaba justificado, por qué debíamos tener plenamente en cuenta los intereses de los demás animales. Y entonces citaba a otros autores previos que habían trabajado al respecto, especialmente Singer. Esa fue la primera vez, casi pasando por encima de ello, que yo leí sobre especismo y sobre la consideración que merecen los animales no humanos. ¿Y tú ya estabas tuvo que ser 2011. Una cosa. Ajá. ¿En ese momento tú ya estabas interesado en las cuestiones de los derechos de los animales no humanos y así? No, era un tema que desconocía completamente. Un tema que desconocía completamente y no puedo decir que leer eso me cambiara inmediatamente, tanto desde un punto de vista intelectual como desde un punto de vista conductual. Tuve que pasar más tiempo, tuve que leer muchas otras cosas y tuve que encontrarme con las personas adecuadas, y especialmente Katia Faría, que en ese momento estaba haciendo el doctorado en la Pompeu Fabra conmigo y quien en ese momento era su tutor de tesis, Óscar Horta, para que me lo tomara en serio. Tanto especialmente en un sentido personal, pero también en un sentido profesional de decidir que yo quería trabajar de esto. Qué bueno, Katia Faria, espero tenerla también en el podcast próximamente. Espero que sí, espero que sí. Efe, háblanos de tu investigación actual. ¿Trabajas en torno a las obligaciones políticas hacia los animales no humanos desde una teoría, me comentabas, republicana? Pero, por favor, ¿nos puedes explicar qué es esto del neorepublicanismo? Bueno, explícanos tu investigación en general. Sí, claro, yo encantado, obviamente. Bueno, sintéticamente, el republicanismo o neorepublicanismo, a veces también se llama republicanismo cívico, es una teoría política sobre la libertad, sobre la justicia social, sobre la legitimidad política, que se caracteriza por definir la libertad como no dominación. Y esto sirve para marcar un contraste muy fuerte con la concepción dominante de libertad política, que es la liberal, que caracteriza la libertad como no interferencia. Hay un ejemplo republicano clásico para ilustrar la diferencia entre libertad como no interferencia, liberal, y libertad como no dominación republicana. Y es del esclavo que tiene un amo benevolente, ¿no? Supongamos que hay un esclavo, estamos en una sociedad esclavista, y esta persona tiene, este ser humano tiene la buena suerte de, sí, ser propiedad de alguien, pero alguien que es una buena persona, es un amo benevolente. Esto quiere decir que no interfiere con las decisiones más importantes que en su vida toma este esclavo. El esclavo siempre puede decidir sobre su vida sin interferencia por parte de esa persona. Desde un punto de vista liberal, que entiende la libertad como no interferencia, se sigue que este individuo es libre. Esto a muchos nos parece raro, nos parece una implicación incorrecta, una mala descripción de qué es lo que está pasando. Desde una posición republicana, este individuo no es libre, porque para ser libre no basta con que alguien no interfiera en las decisiones más importantes que tomas en tu vida. Es necesario que no exista nadie que tenga poder para interferir en las decisiones más importantes que tomas en tu vida. No basta con que alguien tenga ese poder, pero que por buena voluntad decida no hacerlo. Uno no es libre en la medida que está sujeto al poder incontrolado de interferencia de otro, aunque esa persona, por buena voluntad, porque le caes bien, decida no interferir, porque siempre podría hacerlo, siempre podría hacerlo. Tú no decides autónomamente, decides en la medida que tienes el permiso para hacerlo por parte de ese individuo. Uh-huh. Hay otro ejemplo mucho más cercano en el tiempo que creo que lo puede ilustrar bien. Supongamos que nos encontramos con una mujer en una sociedad patriarcal, pensemos algo, siglo XIX, ¿no? Sociedades más o menos democráticas, en las que, sin embargo, las mujeres están sujetas a la potestad de su marido. Pero resulta que hay una mujer que tiene un marido benevolente, un marido que le deja hacer su vida como ella quiere. Pero ese marido tiene la potestad legal para interferir en su vida siempre que quiera. Si nos parece que pese a estar sujeta a ese marido benevolente, no podemos decir que esa mujer es libre, esto quiere decir que nuestras intuiciones sobre qué es la libertad se acercan más a una posición republicana que a una posición liberal. Y es una teoría que nos permite explicar muy bien por qué los animales no humanos en nuestras comunidades políticas no son libres. Venga, ahora tradúcenos esto al caso de los animales no humanos. Claro. Bueno, fijémonos que, por un lado, tenemos a centenares de miles de millones de animales no humanos que se encuentran sobre control directo de los seres humanos. Son todos aquellos que se encuentran en las granjas, en piscifactorías, bajo experimentación, pero no solo eso, también aquellos animales que llamamos de compañía, como los perros o los gatos, e incluso animales que no consideramos de compañía, que se encuentran en santuarios. Está claro que la vida de todos estos animales no es igual que las vidas de los animales que se encuentran bajo explotación en una granja industrial. Es horrible, mientras que las vidas de los animales refugiados en santuarios es buena, o todo lo buena de la que son capaces de darle personas que con todo el cariño y con buena voluntad les cuidan. Ahora bien, sigue siendo cierto que desde un punto de vista político, todos estos animales están sujetos al poder incontrolado de los seres humanos, de los dueños de la granja industrial por un lado, de los dueños del santuario por otro. Es cierto que los animales que se encuentran en el santuario tienen la buena suerte de que les tratan bien. El punto es que ser libre no depende de tener la buena suerte de que quien tiene poder sobre ti te trate bien. Ser libre consiste en estar protegido por un escudo institucional, por un escudo político que impide que los demás tengan poder sobre ti. Para que los animales, incluso los animales que son felices en los santuarios, podamos decir que son libres, sería necesario que cambiáramos toda nuestra estructura política, que se convirtieran en ciudadanos, sujetos de derecho, y estuvieran protegidos incluso de las personas que los cuidan con toda la buena voluntad del mundo. Pero esta falta de libertad, esta situación de ilibertad, no solo afecta a los animales bajo control directo humano, también afecta a los animales salvajes. Es verdad que muchas veces los seres humanos decidimos no interferir en las vidas de los animales salvajes para dañarles por compasión o por razones ambientales. Pero en la medida en que los seres humanos tengamos un poder incontrolado de interferir en las vidas de los animales salvajes, tampoco podemos decir que ellos sean libres. Por eso no me gusta denominar a los animales salvajes o a los animales silvestres o a los animales urbanos como animales que viven en libertad. Esta es una falsa libertad. En la medida que no están protegidos, el poder incontrolado de interferencia en humanos, no podemos decir que sean libres. Al igual que los animales bajo control directo de los seres humanos, solo podemos decir que sean libres en la medida que sean elevados a la condición de ciudadanos, que sean titulares de derechos y que estemos obligados a no interferir en sus vidas para no hacerles daño y obligados a interferir en sus vidas para que sus derechos sean respetados y para que tengan a su disposición un abanico de opciones vitales tan buenas como las que desde una perspectiva de un Estado social intentamos proporcionar a los seres humanos. A mí esta propuesta que estás desarrollando ahora me suena un poco a lo que plantearon Donaldson y Kirmilica en su libro Zoopolis. ¿Tú sientes que estás en línea con esta perspectiva? Claro, digamos, hay diferentes autores que defienden o defendemos que los animales no humanos deben ser ciudadanos. Después existen diferencias entre los diferentes autores y las diferentes propuestas. Algunas diferencias son de matiz, otras diferencias son más importantes. Por ejemplo, Donaldson y Kimlicka tienen una concepción liberal, por tanto, una concepción como no interferencia de la libertad. No se adscriben a una posición republicana. Esto marca una diferencia teórica importante de entrada. Hay otros autores que también parten de una posición de libertad política como no interferencia, como por ejemplo Alasdair Cochrane, profesor de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, que en su libro Sentientis Politics también defiende la ciudadanía animal. Hay diferencias también, como dije, más grandes. Por ejemplo, Donaldson y Kimlicka no defienden en Zoopolis que todos los animales no humanos deban ser elevados a la condición de conciudadanos de nuestras comunidades políticas. Ellos sostienen que solo los animales domesticados deben ser elevados a esa condición. Los animales que viven en comunidades humanas, pero que no han sido domesticados, los animales urbanos, animales liminales, no deben tener la condición de ciudadanos, sino de residentes, y los animales salvajes deben ser considerados que forman parte de sus comunidades políticas separadas y que no debemos interferir en sus vidas en general, salvo en aquellas circunstancias donde su comunidad esté en peligro. Alasdair Cochrane, por el contrario, sostiene que todos los animales deben ser elevados a la condición de ciudadanía. Y él plantea una comunidad política global, interespecie, donde todos los animales son ciudadanos de la misma comunidad política. Yo, al igual que Cochrane, considero que todos los animales, no solo los domesticados, deben ser elevados al estatus de ciudadanía. A diferencia de él, lo hago desde una posición republicana, no desde una posición liberal. Perfecto. Y Eze, en tu trabajo día a día, en la práctica, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás elaborando una propuesta para...? Bueno, cuéntanos tú. Sí, Sí, a ver, digamos, mi trabajo tiene dos vertientes, digamos, ¿no? Por una parte, claramente, hago un trabajo académico en defensa de los animales, luego hago un trabajo que no es académico en defensa de los animales. En lo que se refiere al trabajo académico, pues mi día a día es totalmente aburrido, no nos vamos a engañar, al menos desde fuera, que esto es, me despierto y voy al despacho y me pongo a leer y me pongo a escribir, ¿no? Y bueno, lo que escribo actualmente tiene que ver, como estábamos hablando, con el desarrollo de esta teoría republicana extendida a los animales no humanos. Mis últimas publicaciones tienen que ver con esto y lo que estoy escribiendo ahora también en paralelo. Escribo también sobre nuestras obligaciones de ayuda a los animales salvajes en general, no solo desde una perspectiva republicana, y en esto mi maestra, como en tantas otras cosas, es Katia Faría. Y después escribo algunas otras cosas que suelen tener que ver con animales. En cuanto a mi trabajo no académico, intento elaborar con discreción propuestas para quienes tienen alguna capacidad de influencia institucional que tienen que ver con cambios legislativos o cambios institucionales en favor de los animales. Vale, esto me parece muy interesante. Estas propuestas que planteas para llevar a las instituciones, ¿tú qué capacidad crees que tienen las instituciones ahora mismo de, bueno, absorber parte de estas teorías? Bueno, a ver, en una sociedad más o menos democrática, tanto para bien como para mal, la capacidad de, en general para bien, la capacidad de actuar de las instituciones políticas está limitada fuertemente por cuáles son las opiniones más extendidas entre la ciudadanía. Vivimos en una sociedad especista, por tanto, no es posible que las instituciones públicas hagan cambios idealmente anti-especistas en la estructura institucional y en el sistema jurídico. Ahora bien, hay margen para mejorar. Existe un gran margen que es políticamente factible para mejorar desde el status quo hacia el ideal anti-especista. Está muy alejado de ese ideal anti-especista, pero que sería mucho mejor en cuanto al status quo. Por ejemplo, creo que sin ser no hace falta ser antiespecista para estar en contra de la ganadería industrial y de la acuicultura industrial. Creo que cualquier persona que crea que el sufrimiento de los animales importa puede estar de acuerdo que la ganadería extensiva causa menos sufrimiento que la ganadería industrial y afecta a muchos menos animales, y que por tanto, en ese sentido, es preferible, desde un punto de vista anti-especista, pese a ser menos mala, no es buena y sigue siendo injusta. Desde posiciones que no fueran anti-especistas, el juicio hacia la ganadería extensiva sería más benevolente. Además, es clarísimo del interés económico de quienes se dedican a la ganadería extensiva que la ganadería industrial desaparezca. Digo, desde un punto de vista estrictamente económico, sería fantástico para ellos, porque si en vez de centenares de miles de animales no humanos explotados, hubiera solo, entre comillas, unos pocos millones, la carne y otros productos de origen animal serían un producto de mercado mucho más escaso, mucho más caro. Sería fantástico desde un punto de vista económico para ellos. Además, la ganadería industrial genera muchísimos problemas medioambientales. Todo esto desde un punto de vista político es muy, muy interesante, porque esto quiere decir que hay una coalición pragmática posible entre antiespecistas, personas que están en contra de la ganadería industrial porque están en contra del sufrimiento animal, siendo especistas, ganaderos extensivos, para generar un cambio que suponga la abolición de la ganadería industrial. Y todos los planes, tanto de la Unión Europea como del Estado español, como en el caso de donde yo vivo, en Cataluña van en ese sentido, eliminar progresivamente la ganadería industrial. ¿Esto es ideal? No. ¿Es mejor que el status quo? Sí. Es algo bueno que se puede hacer. Además de esto, hay otros cambios que pueden ser significativos. Por ejemplo, quizá sería posible empezar por reconocer algunos derechos a algunos animales. Por ejemplo, a lo mejor sería posible reconocer derechos mínimos a los animales denominados de compañía. Hay un espacio político para hacerlo, dado las relaciones de afecto especial que los seres humanos tienen hacia esos animales. Hay consenso también en que la experimentación con animales es indeseable. No he escuchado a ningún científico, incluso de los que experimentan con animales, que crea que sea una situación deseable. Simplemente lo consideran un mal necesario. Puede haber consenso político para aumentar la investigación en formas alternativas a la experimentación con animales. Por tanto, hay margen. De nuevo, ninguno es ideal desde un punto de vista antiespecista. Son mejores que el status quo. Tú utilizas Twitter y el otro día resumiste muy bien esto que estás comentando ahora. Te voy a citar porque publicabas en tu cuenta tu posición política y cito textualmente que es clara y continuabas explicando que estabas a favor de moratoria indefinida para macrogranjas, incluyendo las avícolas, reconversión de las ya existentes en otro tipo de explotaciones, justicia para los animales y para las trabajadoras de granjas y mataderos. Creo que queda muy clara la posición. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginas la puesta en práctica de estos puntos? Bueno, a ver, es complicado. Existe, tanto a nivel del Estado español como a nivel de Cataluña, ya moratorias parciales de la construcción de macrogranjas. Parciales quiere decir que supone algo así como durante X años no se pueden construir granjas que tengan esta alta capacidad de este tipo de animales. Por tanto, no son moratorias indefinidas, ni son moratorias que afecten a todos los animales explotados, ¿no? Sino algunos. En general, suelen ser moratorias de granjas industriales que explotan cerdos, en la medida que suelen ser muy contaminantes. Y por tanto, hay razones medioambientales fuertes para que las administraciones paren la construcción de estas instalaciones en sus territorios y opten por otro tipo de explotaciones. Hay una propuesta en el caso de Cataluña de extensión de esta moratoria a granjas industriales donde se explotan vacas y granjas industriales donde se explotan pollos y gallinas. Por tanto, es un avance. ¿Cuál sería la moratoria ideal? Como mencioné antes, lo ideal sería convencer a los responsables políticos que, como paso inicial, es necesaria una moratoria indefinida para todo tipo de granjas industriales. Esto es que a partir de un día no se puedan construir más granjas industriales. Eso es un paso importante, porque después lo que queda es reconvertir las que ya existe. ¿Cuál es la reconversión más factible? Depende de cuáles son las posiciones éticas y los intereses económicos prevalentes en cada región. Obviamente, la situación ideal para mí sería que se reconvirtieran en producciones de proteína vegetal de nueva generación o de cultivo celular, o de proteína animal de cultivo celular. Y creo que sería muy bueno desde un punto de vista económico también para los seres humanos. Probablemente esto no es factible a corto plazo y algunas podrían reconvertirse en explotaciones extensivas. Creo que el punto de justicia para los trabajadores de granjas industriales y mataderos es muy importante. Uh-huh. Obviamente, desde un punto de vista ético, sus intereses importan. Y el hecho de que son trabajadores precarios, en muchos casos, personas migradas, en muchos casos, trabajadores ilegales, supone que debamos practicar la solidaridad con ellos. Y esto se sigue de los mismos principios que nos deben llevar a practicar la solidaridad política con los demás animales. Además de eso, hay intereses convergentes. Ellos no quieren trabajar en esas condiciones. Nosotros no queremos que trabajen en esas condiciones. Y trabajan en... Y las razones económicas por las que deben trabajar en esas condiciones son las mismas que hacen que las granjas industriales existan. Esto es, porque es lo más eficiente económicamente. Cuantas más trabas existan a la eficiencia de las granjas industriales, en el sentido de que más condiciones se les impongan de reducir el sufrimiento infligido a los animales, en la medida que no existan granjas industriales, desaparecen esos tipos de trabajos que suponen también una explotación. En la medida que los mataderos tengan menos carga, porque no existieran las granjas industriales, desaparecerían también las horribles condiciones de trabajo de los trabajadores. Es importante que como activistas en defensa de los animales comprendamos que los trabajadores en granjas y mataderos no son responsables del sufrimiento que se causa a los animales y que ellos están tan forzados por la estructura económica a aceptar esos trabajos como la estructura económica fuerza a que los animales estén bajo esas condiciones de explotación. Eje, fuera del ámbito académico, haces activismo y como comentaba al principio en la presentación, durante muchos años fuiste portavoz de Animal Ethics. Me gustaría que nos hablases un poco de esta organización, sí, y también del altruismo, lo que se denomina altruismo efectivo o eficaz, que últimamente parece que está bastante en boga. La sí, denominación. Bueno, efectivamente, yo hasta hace unos años colaboraba como portavoz en Ética Animal. Ética Animal es una organización que se dedica, entiendo, ya tiempo que no estoy allí, por tanto hablo de cuando yo estaba, que se dedicaba a sobre todo a hacer divulgación acerca de qué es el especismo, por qué está injustificado, por qué desde cualquier posición ética, política, se sigue que debemos rechazarlo y que los animales merecen consideración plena. Y hacer este tipo de divulgación tanto entre el público en general como entre académicos también. Y animar a académicos que trabajen en sus disciplinas desde una posición anti-especista, especialmente aquellos académicos que trabajan en biología y en ciencias ambientales. Cuando yo colaboraba pues me dedicaba básicamente a dar charlas por todo el español y también por diferentes países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay. Y efectivamente, Ética Animal suele trabajar en un ecosistema de activismo que suele llamarse activismo eficaz por los por los animales, que forma parte del ecosistema más grande de altruismo eficaz. Altruismo eficaz es un término que hace referencia, por una parte, a la tesis de que nuestra actividad altruista debe estar basada siempre en las mejores evidencias disponibles sobre qué va a hacer el mayor bien. Porque tenemos la obligación ética de cuando hacemos actividades altruistas, estas tengan el mayor impacto posible, ¿no? Que es inmoral, es irresponsable cuando escogemos hacer el bien, hacer un bien menor en vez de hacer un bien mayor, y que es irresponsable no esforzarse por comprender cuáles son las mejores formas de hacer el bien a los demás. Y luego es todo un movimiento social de personas y organizaciones que intentan poner en práctica esta idea. No todas en absoluto, como en todas partes, solo una minoría en realidad, tienen que ver con ayudar a los demás animales. Hay organizaciones que ejercen como una coordinación de todo el movimiento, que están en Oxford. En Oxford está el Centro de Altruismo Eficaz, porque es un movimiento que nace de ciertas universidades del Reino Unido y de Estados Unidos. Hay organizaciones que se encargan de pensar en intervenciones contra la pobreza global, otras que tienen que ver con los animales, otras que tienen que ver sobre riesgos existenciales como el cambio climático, inteligencia artificial, etc. Y después hay todo un conjunto de organizaciones que intentan evaluar sobre la base de evidencias cuán eficaces son las organizaciones que sobre el terreno intentan ayudar a los demás. Creo que la idea es buena, la puesta en práctica, como siempre, es mejorable. Yo personalmente tengo muchas críticas sobre la metodología que se emplea en muchísimas ocasiones. Estoy de acuerdo con la idea general del altruismo eficaz. La práctica siempre es mejorable. Creo sobre todo que la metodología que se emplea para evaluar la eficacia de diferentes intervenciones es muy, muy mejorable. Hay mucho margen para discutir al respecto, pero sí estoy convencido acerca de la idea central, que es que cuando nos ponemos a hacer el bien, cuando practicamos el altruismo, la solidaridad con los demás, lo responsable es investigar sobre cuál es la forma de hacerlo mejor, cuál es la forma de mejorar lo máximo posible las vidas de los demás, y que para eso hace falta ser rigurosos y buscar las mejores evidencias. En este sentido, la verdad es que me interesaría mucho saber cómo crees que podría mejorarse metodológicamente. Bueno, el problema es que como yo no soy experto en todas las diferentes disciplinas empíricas que son necesarias para hacer esas evaluaciones, no puedo ser muy detallado al respecto. A diferencia de, por ejemplo, una compañera nuestra del Center for Animal Ethics, Daniela Romero Balhorn, que sí que trabaja sobre todos estos temas y que podría responderte muchísimo mejor al respecto. Pero hay una idea clave, sería que hay que tomarse en serio que diferentes personas, por su formación, tienen una experticia distinta en diferentes disciplinas, saben cuál es el método empleable en cada una de ellas, conocen la literatura empírica, y que lo deseable es siempre que sean estas personas expertas, quien con todo el bagaje metodológico y el bagaje de haber estudiado lo que se ha hecho antes, hagan la investigación pertinente en los diferentes ámbitos empíricos que son necesarios para hacer una buena evaluación de impacto de las intervenciones altruistas. Esto es algo en lo que todavía se está muy verde. Digamos que hay una falta de captación de talento en este sentido. Captación de talento de personas investigadoras con experiencia en este sentido. Exactamente, exactamente. Perfecto, comprendido. Pero, digamos, yo hablo desde fuera porque yo no formo parte de ninguna de estas organizaciones, simplemente tiene que ver con el análisis que hago del resultado. Sí, sí, sin duda, muy interesante. Efe, quería preguntarte por una cuestión de actualidad. COVID-19 y vacunas. ¿Cuál es tu opinión personal? Te refieres, supongo, a el hecho de que, las vacunas se han producido tras experimentación con los demás animales. Efectivamente, de esa problemática quería que hablases, sí. Bueno, en primer lugar, creo que, por supuesto, es necesaria una reflexión ética al respecto. Del mismo modo que aceptaríamos que es necesaria una reflexión ética en caso de que en vez de haberse experimentado con animales no humanos, se hubiera experimentado con seres humanos. La clave ética aquí es, sí, el carácter de emergencia de la pandemia y el hecho de que fuera necesario obtener una vacuna lo antes posible para evitar tantos daños a los seres humanos, justificaría, incluso desde un punto de vista anti-especista, que se experimentara con esos animales. Aquí la respuesta correcta depende de varios factores. Un factor es si fue técnicamente necesario hacerlo. Esto es, si no existen métodos alternativos a la experimentación con animales que fueran lo suficientemente buenos, de forma que sea falso que fuera necesario experimentar con ellos. Si estos métodos alternativos existían, no estaba justificado hacerlo. Si esos métodos alternativos no existían, podría estar justificado hacerlo. Depende de el resultado, dado el carácter de emergencia. Si estuvo justificado, que prima facie se puede considerar que sí, dada la situación de emergencia, sería por los pelos. Y me explico. Incluso en el mejor de los casos, está claro que toda nuestra estructura de experimentación con animales no está diseñada desde un punto de vista anti-especista, sino que es terriblemente especista. Y eso no solo tiene que ver con que se experimenta con animales cuando no estaría justificado hacerlo, sino que los resultados del avance biomédico que se pretenden obtener con la experimentación con animales no van a beneficiar a animales no humanos y a seres humanos en pie de igualdad. No es que se experimenta con animales para beneficiar tanto biomédicamente a los animales no humanos como a los seres humanos. Claramente se hace principalmente para beneficiar a los seres humanos. Ahora bien, creo que hay que distinguir dos cuestiones. Una es si experimentar con animales no humanos estaba justificado. Como digo, tengo serias dudas. Creo defendible sostener que por la situación de emergencia, si no había otro remedio, podía estar justificado. Y esto depende mucho de qué es lo que los seres humanos hagamos en el futuro y si continuamos creando sociedades especistas o no. Otra es si está justificado emplear la vacuna, o sea, curarse usando la vacuna o inmunizarse usando la vacuna una vez que ya está hecha. Una vez que ya está hecha la vacuna y que, por tanto, con tu acto de vacunarte no puedes cambiar el hecho de que se ha experimentado con esos animales, veo pocas razones éticas en contra de vacunarse, especialmente dado el riesgo que esto puede suponer para los seres humanos con los que convivimos. Entonces, me parece una posición éticamente responsable sostener a la vez que experimentar con animales puede no haber estado justificado, pero que lo correcto es vacunarse. Eze, te voy a pedir que recomiendes o bien en general un par de autoras o autores, o bien en particular dos publicaciones, dos artículos o libros para nuestra audiencia. Sí, a ver, yo en primer lugar, si estamos hablando de autores que hacen, o autoras que hacen reflexión filosófica, yo desde luego recomendaría leer todo lo que escribe Katia Faría, tanto aquello que tiene que ver con la relación entre especismo y sexismo, y también, sobre todo, aquello que tiene que ver con nuestras obligaciones de ayuda respecto de los demás animales. Creo que es la persona que más y mejor tiene que decir al respecto, junto con Óscar Horta. Pero prefiero recomendarla a él. Ok. y bueno, y creo que es muy importante recomendar leer a Peter Singer. Creo que no solo en lo que tiene que ver con el rechazo al especismo y la defensa de los animales, sino aquello que tiene que ver con aprender a reflexionar de manera rigurosa sobre problemas éticos prácticos. Yo, quien no lo haya leído, recomiendo profundamente que lean Ética Práctica de Peter Singer, que es comprensible para cualquier persona, sea cual sea su formación académica o sin formación académica previa, y es una reflexión muy, muy rigurosa sobre la consideración ética de los animales y cuestiones de ética práctica como aborto, eutanasia, pobreza global, terrorismo, uso de la violencia para fines políticos, migración, cambio climático, etc. Es absolutamente recomendable. Ok. Bueno, intento hacer estos podcasts lo más breve posible, entonces quizá no voy a entrar ahí ahora, pero sí, voy a dejarte un espacio en blanco porque hay muchísimas cosas que podríamos haber desarrollado más y es una pena que no lo vayamos a hacer, pero sí me gustaría que comentes alguna cosa que no hayamos mencionado y te parezca relevante comentar en esta entrevista antes de cerrar. Bien, algo que no hayamos mencionado. Creo que es muy importante comprender, porque existe una confusión al respecto, que el antiespecismo o la defensa de los animales y que el ecologismo o la defensa de la naturaleza no son lo mismo, tanto a nivel teórico como a nivel de movimientos sociales, y que en algún punto pueden ser incompatibles. Desarrollamos un poquito la idea, a ver. Sí, bueno, simplemente desde una posición ecologista estaríamos comprometidos a que no solo importan los intereses de los individuos sintientes, sino que hay entidades naturales y procesos naturales no sintientes que tienen un valor inherente y a veces proteger esas entidades naturales no sintientes puede llevarnos a causar un daño a los demás animales. Uh-huh. Por ejemplo, proteger el status quo de un ecosistema nos puede llevar a querer perjudicar a ciertos individuos sintientes porque los consideramos de especies invasoras. O pretender no alterar el status quo de un ecosistema nos puede llevar a oponernos a ayudar a animales, por ejemplo, vacunándoles o alimentándoles o ayudándoles cuando hay alguna catástrofe natural, incluso cuando no ha sido producida por los seres humanos. Creo que es muy importante que quienes defienden a los animales desde una posición anti-especista se den cuenta de estas diferencias y uh-huh. que, aunque podemos compartir objetivos políticos con quienes se consideran ecologistas, existen diferencias importantes en la práctica y que en esa práctica es importante que los antiespecistas alcemos la voz a favor de los individuos que son considerados miembros de especies invasoras, a favor de ayudar a los animales salvajes cuando padecen por causas naturales, aunque yo suponga interferir en los ecosistemas. Perfecto, creo que queda clarísimo el punto y me parece un buen cierre para el podcast. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Y bueno, en la descripción del programa pondré cómo encontrar tus artículos académicos y cómo podemos saber un poquito más de ti. En la descripción del programa podéis encontrar la página web de EFE y así podréis seguir un poco más de cerca su trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti muchísimas gracias por haberme invitado y por esta maravillosa iniciativa de podcast. Un abrazo, Efe. Un abrazo.